nombre es Diógenes Santos, matrícula 2684-04 de la sección 01. Estoy totalmente en desacuerdo con los puntos de vista planteados. Los cruzadores de texto son herramientas que, entre otras cosas, no arruinan la ortografía. Muy por el contrario, en mi caso particular me ayudaron a corregir algunos errores ortográficos que tenía con algunas palabras. Gracias.